la decisión del presidente de que haya una presencia militar del cuerpo de ingenieros en el área de Rosario para contribuir a la mejoría de la situación comunitaria en áreas que están evidentemente postergadas. Quiero hacer algunas aclaraciones al respecto. Primero, la tarea que va a desarrollar el ejército en Rosario es una tarea de colaboración con la comunidad, de trabajo en obras que faciliten y mejoren la vida comunitaria. Es una misión subsidiaria conocida de las Fuerzas Armadas que ya estamos desarrollando en varias partes, en varios lugares del país, desde el barrio Los Hornos de La Plata hasta Salta con la situación de los Huichi, hasta el puente Bailey en el este de Misiones. En distintas partes del país estamos haciendo esa presencia. No vamos a desarrollar tareas de seguridad. Las tareas de seguridad son para las fuerzas de seguridad. Las fuerzas armadas están para la defensa nacional. Y quiero afirmar que aquellos que dicen que quieren que las fuerzas armadas participen en la seguridad interna, en realidad lo que están pensando por detrás es que no quieren unas fuerzas armadas para la defensa nacional. Quieren solo una Guardia Nacional y quieren no tener capacidad de defensa autónoma, propia e independiente y resguardo de la vida y riqueza de los argentinos. Por eso no nos confundamos. La tarea que se va a desarrollar y que estamos coordinando, y hoy vengo, por eso me atrasé, vengo de una reunión con ellos, la estamos coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el área de hábitats y recuperación comunitaria, la estamos desarrollando con el Ministerio de Salud y, por supuesto, estamos en contacto con la Municipalidad de Rosario. No vamos a ir a hacer seguridad, vamos a ir a que la fuerza, el cuerpo de ingenieros realice tareas que rápidamente puedan hacerse en los lugares que se establezcan y se encuentran afines y protegidos y en buenas condiciones y que puedan dar un resultado rápido. Esa tarea debe desarrollarse con el cuerpo de ingenieros y debe desarrollarse con la seguridad brindada por las fuerzas federales de seguridad o por fuerzas provinciales, si fuera el caso, pero no es el ejército el que va a hacer esa seguridad. No vamos a confundir las áreas de competencia de la ley de defensa y de la ley de seguridad. Vamos a trabajar por la comunidad, como lo hemos hecho en muchas partes, como lo estamos haciendo y como lo vamos a seguir haciendo porque es una misión subsidiaria. Pero que nadie se confunda. La misión principal de las Fuerzas Armadas sigue estando claramente establecida. Y es la defensa de la soberanía, la defensa de la libertad del pueblo argentino, la defensa de su territorio, la defensa de sus riquezas. Y eso es un hecho que de ninguna manera vamos a tolerar que se ponga en tela de juicio.